Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en muerto totalmente. Y nos acabamos de encontrar aquí en la calle ahorita que veníamos llegando, pues, a dos personajes ahí que iban caminando. Carlos García y Leo Kenobi. ¿Qué abismo negro? ¿Cómo transitan o qué transita por tus venas? ¿Cómo se huastequea la cumbia para allá, para tu cantón? Pues ese es un muy buen caló, fíjate que yo lo admiro mucho el caló, no lo domino, me gusta escucharlo. Pero lo que quiere decir es cómo estás, qué andas haciendo, qué ha pasado por tu vida, sí entiendo la idea. Bien, disfrutando esta llegada de la primavera, que el fresco nos dejó un poco, pues lo vamos a extrañar cuando ya empiecen los calores en Monterrey y ojalá que no deje de llover. Aunque dicen que hay sequía y... Pues ahí viene, ¿no? Y no, y que el Monterrey 6 y que hay que privatizar el agua y que está cabrón. Ha habido mucha agua, gracias a Dios. Y va a haber más. Se supone que de aquí a mayo hay 15 tormentas invernales que todavía se esperan. Pero tormenta para los del norte, para nosotros nos cae agüita, pues, y nos rico. Refresca un poco y eso es muy bueno. Sí. Los que tienen tormenta son ellos y ellos que pues se cubran, ¿no? Se abriguen. Pero nosotros no tenemos ya tormentas, es lo que te quieren hacer como que meter en esa idea, pero no tenemos tormentas. Y luego los tormenta baches. La política, la como nos tienen el país, eso sí es una tormenta. ¿Cómo nos tienen, Leo? Pues atormentadísimos con el asunto de que no concluye esta guerra contra los cárteles, que quieren poner a cualquier de gobernador. Fíjate que yo pienso que realmente para cualquier persona que quiera contender a tener un puesto funcionario de público, antes tiene que pasar por unos exámenes académicos rigurosos con unos sinodales que no sean del país. O sea, que hablen, un examen de filosofía, que hablen de matemáticas, de biología, incluso de etimología. O sea, como si fuera prácticamente un examen a título. Y si no lo pasas, no puedes contender a tener un puesto público, porque esta sociedad lo que necesita es respeto. Y para llegar al respeto hay que culturizarse. Entonces, como no tienes la cultura suficiente, tú no puedes contender, o sea, no puedes ser aspirante siquiera a un puesto público dentro de algún partido. Porque hablan de política, pero malamente, no es política. Ellos hablan de partidismo, porque la política es para el pueblo y con el pueblo y por el pueblo. Pero ellos hacen supuestamente y malamente hablada la palabra de política, pero para su partido y sus ambiscombis, ¿no? Entonces, eso es una tormenta para mí. Oye, como por ejemplo, este payaso lagrimita que va para alcalde de no sé dónde. Ah, no, oye, sí, espérame, ¿verdad? Está bien, el exalcalde de Reykjavik era un payaso y le ganó a un político. Pero no vas a ir vestido y caracterizado como payaso a tomar protestas. A ese grado ha descendido, desgraciadamente, la dignidad moral de nuestra población. O sea, ya te proponen a un payaso para que administre tu pueblo, o tu congregación, o tu estado. Te proponen esto. O sea, ya no gente estudiada, no gente con cultura. ¿Carmen Salinas? Pues es lamentable, es triste. ¿Cuauhtémoc Blanco? Bueno, yo todavía iba más por Cuauhtémoc Blanco porque es un ícono nacional. Pero no le viste el spot, Leo. Pero no pasaría el examen tampoco. Pues no, claro, o sea, que no. Sí, o sea, mal, mal. Eso es una tormenta. Eso es tormentosísimo. Lo que hemos tenido climáticamente, que siga lloviendo. Lo que pasa es que quieren distraer. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué el clima? No, ¿cuál? El clima político, el clima social que tenemos en México. O sea, no quieren reconocer. Pero desde el norte hasta el sur, por todos lados hay levantamiento social. ¿Y por qué será? ¿Por el descontento? ¿O nomás porque al pueblo se le antojó? ¡Ay, voy a hacerla de pedo! Claro que no. Es que ya tienen al pueblo ahogadísimo. No nomás descontento, ahogado. ¿Qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? No. Fíjate. No, ¿cómo me dices tú? Sí, no, ¿tú qué opinas, Carlos, de esto que está diciendo Leo Kenobi? Pues sí, yo creo que lamentablemente no vamos a salir de esto si no hacemos algo, cada uno, todos. Pero a veces se descuida la parte muy personal. Y entrar en las cuestiones políticas para ver quién va a ganar y ver todos estos spots que inundan todos los comercios, todo lo que nos rodea. Estamos flasheados de publicidad, de quién es el mejor y por qué. Y al final es la misma cosa de siempre. O sea, de nada sirve todo esto porque al final es lo mismo. Bueno, ahí podemos hablar de un poquito de revolución. Porque no ha sido lo mismo la conducta social de la década de los 80s a lo que estamos viviendo ahorita. No, ya hay un cambio en el pueblo, violento, de descontento. No, ya hay una revolución. No es como que seguimos lo mismo. No, ya la gente se identifica con su problemática, la gente ya no se identifica, no se siente contenta con los administradores que dicen gobierno. Fíjate, incluso la palabra gobierno está mal empleada, es agresiva. Uh-huh. La palabra gobierno habla de yo te rijo a ti, o sea, ya no habla de una armonía. De dominación, feudalismo, lo o que sea, hablábamos, ¿no? Sí, te vas para atrás el feudalismo. Sí, sí. O sea, ya ni siquiera la misma terminología que usan para ponerle títulos a las administraciones, gobierno, para que, o sea, ya esto es un insulto. Un régimen, sí, ¿no? Se te porque están imponiendo un régimen. Exactamente. Es impositivo. Sí, sí, es impositivo. Y eso ya, para empezar, eso es una falta. ¿Es que se logró con la Revolución de 1910? Bueno, la Revolución de 1910 al menos no quedó a nivel democrático. En su momento, democracia, sí, en la política. Bueno, es que la Revolución de 1910 nunca se ha terminado de concretar y ahorita estamos viviendo como la finalización, la concretación total de lo que se buscaba. Como la independencia se termina como casi en la revolución casi está terminando ahorita. O sea, la revolución empieza ahí y tiene su fuerza en un movimiento armado en ese momento y los territorios y esto. Pero ahorita lo que está viendo en México es una revolución armada. O sea, que es una guerra que no quieren reconocer. No la pueden reconocer porque entonces les cae su teatrito. No, pues que ya se les cayó. No, y se meten a otros países. Sí, no importa que se caigan. O sea, realmente el sistema no le interesa lo que el pueblo piense ni lo que quiera. O sea, el sistema está diseñado para que ellos se enriquezcan, solamente ellos. O sea, es un poder central tratando de controlar todos los poderes de las provincias, que son gigantescas las de México y bastantes, y no pueden. O sea, no se les da porque por todos lados hay problemas. O sea, esto es por esto es por lo otro, o sea, que desde el norte al sur. Lo que comentabas hace rato respecto, por ejemplo, a Saltillo o otras entidades federativas, no hay ese control que de alguna manera existe en el estado. Fíjate las noticias, por más que las quieran callar, eso son lo que pasan, así que a lo que dan permiso. Pero imagínate lo que no dan permiso, o sea, todo lo que sucede, que no te enteras del día a día en todos los lugares del país. Uf, entonces, ¿qué pasa? Sí existe una revolución, o sea, no es igual que antes. Sí, porque ya no salen con picos pero y palas. Pero es que ellos lo han provocado así. El asunto y la pregunta es, ¿así lo querían provocar? Porque una revolución, la palabra obedece a una velocidad de movimiento que toma en un momento dado otra velocidad de movimiento, o más lenta o más rápida. Eso es una revolución. Pero la palabra revolución te trae a la mente la imagen inmediata a dime de qué. De armas y de guerra. De balas, de armas y de guerra, porque quizá así convenga que lo pensemos para reactivar por medio del armamento y la compra del armamento del mercado negro una economía norteamericana que está de la mano de la mexicana. ¿Será por eso? ¿O? Porque la revolución obedece, la palabra obedece a otra cosa, pero así te la venden. O sea, si el asunto es, vamos a decir, quebrar al Estado en una revolución, pues júntense o juntémonos y no compres petróleo. O sea, no compres los productos y los servicios que ellos te venden y así lo quiebras, porque ellos funcionan con dinero. Y hace entre tú mismo, el mismo pueblo, si se juntase, la misma economía que tienen para con ellos. Y es ahí donde lo puedes quebrar. Entonces no necesitas arma ni nada. No te pueden obligar a comprar gasolina. No te pueden obligar a muchas cosas. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién va a dejar de circular? El asunto es que nadie lo va a hacer. Esa es la cuestión. El asunto es vuelve, no sucede nada. Pero llegará un momento en que esto es un callejón sin salida. ¿Qué cuando explote la revolución? Claro, es una bomba de tiempo. Es cuestión de sociología, ¿verdad? Es decir, hay un detonante que tiene un tiempo de que va a explotar. Sí, cuando el agua no te llega hasta el cuello,

¿Y qué tanta diferencia puede haber entre lo que estamos hablando, el gobierno local mexicano, y el gobierno latinoamericano? También lo podríamos incluir algunos gobiernos, pues con, por ejemplo, con Europa, que tienen más años como sociedad, y pues tienen más años organizados. Pues mira, a final de cuentas, somos una comunidad gigantesca, ¿no? Que venimos del clan, venimos de la tribu, y así consecutivamente hasta habernos convertido en naciones y posteriormente en imperios. Pero yo quisiera hablar más bien como lo es. O sea, el imperio lo componen muchísimas naciones que coadyuvan con la economía del imperio, para el imperio, para la política o el plan social que tiene para estos países, y eso es lo que están instalando o tratan de instalar de forma moderna, pero nada más que no le sale muy bien, que digamos. El diseño que ellos traen está basado en la economía y no en la humanidad. O sea, no importa el planeta, no importa el humano, importa la economía. Y eso es lo que se está fallando. O sea, si el valor fuera para el ser humano y sus necesidades como humano, y no para la economía y las necesidades bursátiles de las marcas, las empresas, que son a final de cuentas quienes ponen e imponen a las autoridades y diseñan este gobierno, yo creo que la cosa iría bien. Pero pues, qué casualidad que por todas partes en el mundo el levantamiento social es inminente. O sea, no es algo que vaya a pasar, o sea, está sucediendo. Entonces, eso es una revolución. El imperio tiene una revolución. No sabe ni cómo administrarla, no sabe ni para dónde. El asunto es que proponen y promueven la violencia. Y nosotros como población debemos proponer la paz, la inteligencia, la integridad, los valores. Y no caer en el juego de esta arbitrariedad, ¿no? Que es la que proponen ellos. Como lo dijo por ahí un usuario en la página de Ciencia y Humanismo, que por cierto se la recuerdo ahí en Facebook para que ingresen. En lugar de, bueno, eso lo dijo este usuario cuyo nombre no recuerdo, pero en lugar de que anden organizando tantas invasiones a los estadios, ¿por qué mejor no se organizan para ponerle pues al gobierno, ¿no? Sí, aparte ahí como... O para exigir tus derechos, sí, y efectuarlos. En Playa del Carmen, hace unos días, arrestaron a una mujer porque estaba recargada en una palmera. Los policías alegaron que la palmera no era para uso público. O sea, es lo que te digo. Tú le das a cualquier persona que no está preparada moralmente, mucho menos académicamente, un arma y un escudo. Un arma, un escudo y un uniforme. Y esta persona que probablemente creció en familias difíciles, sin educación, sin cultura, ahí inmediatamente ahí todos sus complejos de inferioridad, pues los va a tratar de practicar. Y desgraciadamente es que los gobernantes es lo mismo, pero a escala más grande, socialmente. O sea, es lo mismo, la prepotencia, ¿no? Total. También anda un video por ahí en el internet del licenciado Flores, si no me equivoco. Ah, sí, buenísimo. Está muy bueno. ¿Sí lo viste tú? Sí, claro. La verdad es una muestra cívica de quien conoce la ley. Porque cuando conoces la ley, difícilmente la autoridad puede sobrepasarse. Claro, siempre hay sus bemoles, ¿verdad? Porque este licenciado, conociendo la ley, les insistía... Vas a revisar la camioneta, ya me paraste con siete patrullas. Estaba en una gasolinera, este licenciado, pues trae una camioneta que si tú la ves, pues se te hace como que, pues una camioneta en las que, pues se mueve mucho tipo de, ¿cómo te puedo decir? Los malitos. Pues sí, pues simplemente vamos a... Pero ¿qué pasa ahí? Entonces, resulta de que llegan... dos patrullas, lo empiezan a cuestionar. Llegaron seis más. Y luego estaba rodeado. Es un nivel así urbano, ¿no? Lo que sucede en la calle. Pues es patético. Es la realidad. Es una realidad que estamos viviendo. Totalmente, ¿no? Pero vamos a hablar a nivel ya dignidad social, o sea, de todos. Vamos a hablar del caso Aristegui. O sea, la censuran, la corren del canal porque les incomoda cómo habla la periodista. Pero ya la habían corrido anteriormente. Pero siendo que le tienen que dar un galardón. No, pero no se lo pueden dar porque el sistema no está diseñado para eso. Exacto. Está diseñado para sus combis. Exactamente, o sea... Entonces, cuando hay alguien que les toca los talones, obviamente... algo va a suceder. A eso me refiero, a la inmoralidad. Uh-huh. Que ya la practican de una manera y la hacen como ley, ¿no? O sea. Yo por eso voy a votar por Porfirio Díaz para gobernador en estas elecciones. Pues por eso te preguntaba, ¿qué cambios hubo de la revolución? ¿Siguen callando a la gente? Si no es de una forma violenta en donde te desaparecen, pues te hacen la vida de cuadritos, ¿no? Sí, volviendo al tema del licenciado Flores, este video en la red. ¿Qué delito había cometido porque traía una camioneta que no les gustaba a la autoridad porque parecía sospechosa? Y se topan con una persona que conoce la ley y que puede decir, yo hago con mi mueble lo que yo quiera, la puedo poner como yo quiera. Es cuestión de gustos. Se topa con eso la autoridad, con una persona que conoce la ley. ¿Qué es lo que sucede? Se abrieron todos... pero de caporal, no puedes grabar, dijo, ¿cómo que? Ah, no puedo grabar, constitución, bla, bla, bla. O sea, tengo mis derechos como ciudadano y desgraciadamente la autoridad a veces se impone la fuerza con la violencia, ¿verdad? En este caso no fue así, no pudieron hacer nada porque el señor recurre a los medios legales. Oye, esto los estaba grabando mientras hacía esto. Sí, es genial. Hay otro video también donde en carretera detienen a un cuate con una camioneta. También vienen unos judiciales alegando que son federales. Les enseñan la placa y él empieza también a grabar y le dice, no, ustedes no son federales, son judiciales. Bla, bla, bla, ¿qué hice yo? Chécame mi camioneta, no tengo nada que esconder. ¿Y este radio para qué lo tienes? Pues porque soy contratista, ingeniero, no sé qué hacía. Pero pues ahí traía todo su material de trabajo, ¿no? Aquí lo que, si alguien me puede responder, ¿por qué son tan panchosos los tránsitos y los policías? Porque quieren dinero. En cuanto a, probablemente, que llegue, o sea, no sé, detienes a un automovilista. Intimidación. Y llegan 2, 3, 4 patrullas, oye, ¿cuál necesidad? Si ni que fueras, ¿qué? Un asesino, o que ya te conocen, ahí van 4 patrullotas alrededor de ti, ¿te sientes intimidado? Con todas las luces, con la gente viéndote, y tú dices, oye, pues, ¿qué hice? ¿Por qué? Si alguien de ustedes nos pudiera decir ahí en la página de Ciencia y Humanismo, ustedes que... Hablando, le encuentro yo un sentido lógico a ese rollo. Todo es dinero. A mí me pasó hace poco, alrededor de un mes, salía yo un sábado por la mañana y a las 8 de la mañana, después de haberme ido a comer unos tacos por Cumbres, me regreso por Gonzalitos y no había nadie, estaba sola, sábado por la mañana no había nadie. Y bueno, me di una vuelta equivocada. Y en eso se viene un tránsito pegado, me orilla, empieza la oye, fíjate que, oye, pues bueno, y en eso se dejan venir como 7 granaderas, la del estado, trabajan así y me rodean, empiezan con las identificaciones, todo, que bla, se hizo, pues todo porque yo les preguntaba, ¿cuál es el delito? ¿Una vuelta equivocada? Póngame la infracción de tránsito. Estás muy intenso. Sí, entendemos eso, no. O sea, lo entendemos. El cotorreo, más que a nivel personal, a nivel social. Bueno, y ¿sabes qué? Bueno, al final de todo eso, al final me quedé con el tránsito que inicialmente me había... ¿Y le metiste unos tacos? No, tuve que ser coadyuvante, le dije, levántame la infracción, levántame, o sea, lo que tienes, tu deber es, aquí está la tarjeta, aquí está la licencia, levántame la infracción. Y me le hizo llorona para que le diera dinero, que no se salió con la suya, me levantó la infracción. Pero perdí 2 horas ahí investigándome, me querían llevar, o sea, pero ya venía la grúa, ya para llevarse la camioneta y a mí ya llevarme esposado por una vuelta equivocada. Y claro, porque andabas armado. Querían dinero, sí, pero de risa, armado con unos tacotes que me había reventado. Su escalímetro, su reglita, su lapicito para medir, el señor, las medidas. Nos vamos a ir con música, sigue aquí en la transmisión de la 90.5 FM, Ciencia y Humanismo. Regresamos. find a place where there's so much space. In the pace back east, rustling just to please, ready to be Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Y bueno, ya estamos de retache cachivá. Y como hablábamos ahorita de la revolución, ahorita también podemos hablar de la revolución, no nada más política y social, sino como seres humanos, en cuanto a las costumbres y pues a las cosas del día a día. Una de esas, y muy importante, es la revolución y la evolución que ha estado teniendo el lenguaje, específicamente hablando el español, y sobre todo con el nacimiento del internet, del Messenger, del Fotolog, del Facebook y de todas las redes sociales, en donde ya nos da hueva, nos da mucha flojera escribir la palabra que con Q y la U, entonces ponemos que con K. Así entre muchas otras cosas. No sé si tú lo ves, por ejemplo, pues al día a día en tu Facebook, con la raza que tienes ahí de tus amigos. Sí, va cambiando. Va cambiando la escritura y va cambiando los modismos y los modos y va haciendo todo. A mí me encantaría que cambiara, pero de manera elegante, bonita, o sea, para mejorar. Deja tú la practicidad. Si es más práctico poner una K y poner una E para decir qué, en lugar de poner una Q, una U y una E. O ya está, que dijo Drácula para decir ya está. Exactamente. Se va adquiriendo esta metamorfosis, pero todos los idiomas o lenguajes que se hablan desde sus inicios, pues no inician, más bien han tenido una transformación. Porque eran sonidos antes. Sí, puros sonidos. Desde el sonido, ¿no? Sí. Hasta que se hicieron los dialectos, estos, los idiomas, y es inherente. Y unos conquistan a otros y les ponen su lenguaje. Sí, es inherente a la humanidad. Y seguirá cambiando porque es el proceso evolutivo. O sea, también el idioma lo refleja. Y socialmente, pues es la forma de comunicarse entre los individuos. El idioma tiene que reflejar, obviamente, también esta revolución en la forma de expresarse verbalmente y de escritura. Eso es, o sea, inminente, vaya, sé que se da. Y eso es pues digamos, una de las tantas cosas en donde, pues actualmente se están viendo cambios y evoluciones y revoluciones a nivel, pues sí, en este caso fue a nivel de lenguaje. Sin embargo, ya también desde, no sé, imagino que de los años 70 para acá, en donde empezó toda la onda del New Age y conocer un poco más de otras cosas, más bien traernos, estuvo de moda la filosofía oriental. Aunque ya lleva varios años esto sucediendo, ahorita también pues mucha raza se ha dado a la tarea de leer un poco más y hablando también de revolución mental, intelectual, etcétera, con la información que tenemos a la mano en internet, lo que quieras buscar, y que ya no tienes que ir a una biblioteca para saber cuál es el nombre y la fecha de tal. Ahorita con esta arma que puedes tener en tu mano, literal, un arma de doble filo, de información, que la información es poder, y el poder os hará libres, queridos hermanos. ¿Cómo lo ves? Pues desde que sucede, por ejemplo, hablas del pensamiento filosófico de las culturas orientales, ¿no? Tibetana, y así que se vuelven a retomar, pero versión moderna. No es con la metodología. La esencia de eso. Sí, o sea, y bueno, lo bueno es que va la esencia. Pero la versión es la de nuestro tiempo. No, por ejemplo, occidentalizada, no es la versión metodológica o dogmática que se usaba hace miles de años, o sea. Y el asunto es que lo moderno de los, el último imperio, de los imperios modernos, pues fue el de nosotros, ¿no? América. Sí, América y esta parte occidental también, uh-huh, de Europa. Ahora, los individuos que pertenecemos a este imperio, aunque no nos guste reconocerlo, pero pues así es, estamos teniendo una transformación y adquiriendo pues nuevas formas de pensamiento que no son tan nuevas, pero sus versiones en la práctica sí. Lo que viene siendo, pues ahorita se practica mucho yoga, o sea, la revolución está en todo, se practica mucho yoga, se practica incluso los vegetarianos. Clases de Reiki. Sí, lo vegano, todo eso obedece a una revolución, no significa que lo vegetariano es la revolución y es por ahí, no significa que tampoco lo gadget es la revolución y es por ahí, no, sino todo es parte de una revolución, de un movimiento más allá del que se tenía antes. Entonces va siendo simplemente la modificación de la conciencia. El asunto es cuánto nos está costando modificar nuestra conciencia a nivel personal y a nivel global. ¿Cómo lo podemos medir a nivel global? Pues por el detrimento de los valores morales dentro de la sociedad, que se ve reflejado a su vez en la contaminación y el detrimento del planeta. Ese es el parámetro, o sea, ahí lo podemos medir. Porque dices, no, estamos cambiando, sí, pero mira cómo tenemos el planeta. Entonces, ¿qué calificación nos tenemos que dar? No, pues, -2. Exacto, tenemos que estar conscientes de que el rumbo que llevamos no es el correcto. Por más que te lo quieran hacer creer de que yo soy la esperanza, vota por mí y tal. A final de cuentas, tenemos que hacer como un trabajo de limpieza interior en cuanto a creencias, pensamientos, formas, sistemas de conducta sociales, y transformarlos o transmutarlos a esta revolución, y de esa manera va cambiando todo. O sea, el pueblo sigue esperando que el pueblo va a cambiar a raíz de que el gobierno cambie, y no, es al revés. El gobierno inversa, va a cambiar, sí, a raíz de que el pueblo cambie. Y esto es por individuo. ¿Y por qué no se da ese cambio todavía? Porque, pues, obedece a un tiempo, ¿no? Sí, obedece a un tiempo. Es como la ola que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Oye, ya queremos que llegue acá a la orilla de la playa. No, antes tiene que romper, sí, y desvanecerse. Todo tiene un momento. Ahorita con el cambio de hegemonía hacia el oriente, hacia Asia. Ajá. Asia, una con H y hacia allá. Hacia, exacto. Hacia el oriente. O y sea, que, pues, como todos los imperios terminan, como el imperio egipcio, el imperio romano, y que actualmente, pues, el imperio sería Estados Unidos. Que... pues el brazo armado del imperio, pues, porque sí, son muchos países. Sí, sí, imperio, la Commonwealth de Inglaterra. Y está Francia, y Alemania, bla, bla, bla, y sí, la... Pero que le están dando la espalda a Estados Unidos en asuntos externos, políticos, bélicos. Porque a final de cuentas es muy oscuro el mundo donde ellos se manejan, y las traiciones y ya no los están apoyando. Pues porque es lo de ellos, esa es la entre ellos, para que veas, si entre ellos se tratan así, ¿qué esperas de ellos para ti? Exactamente. Ahorita, como te estaba diciendo, los ojos del mundo, pues están viendo ya no tanto al inglés, sino al ruso, al chino, ya no están viendo tanto al dólar, sino a los rublos y a los yuanes, ¿no? Yo pienso que los lenguajes del planeta, todos son patrimonio mismo del planeta, y valdría la pena como que tener noción o tener como materias de que todos aprendan de alguna manera o tengan noción de todos los lenguajes, porque realmente somos una gran nación divididísima en colores, banderas, marcas y tal, que eso es lo que se aprovecha para echar adelante su maquinaria económica, que a final de cuentas esclaviza a los pueblos, porque inventan crisis. El capitalismo. Sí, el capitalismo. Entonces la gente está volviendo a voltear a la mentalidad, al pensamiento, vamos a decir tibetano, asiático. Oriental. Oriental. Que pues obviamente la sabiduría que tienen es, pues, mucho más elevada que la que propone el sistema occidental. Uh-huh. O sea, eso sí es... Digo, es lógico, no hay que ni que preguntárselo. Sí, algo, digámoslo así, sin tanta violencia, hazme el favor de que, bueno, ya estoy igual, es un poquito cambiando de tema, pero siguiendo también por el mismo hilo, las costumbres y las acciones que realizan los humanos en función de sus creencias religiosas, en donde voy y te hago una guerra nada más porque piensas diferente que yo, y también, bueno, por otras cosas como quiero tu oro, quiero tus mujeres... y otras cosas más, pero buscando ponerle al mundo un solo color. Digo, cada quien es libre de pensar como se supone que queramos, ¿no? Se supone que aquí en México estamos teniendo la libertad de culto, en Estados Unidos también, pero allá en el Medio Oriente, que no lo ven así, que te asesinan si eres cristiano, etcétera. Sí, bueno, no hay, si aquí hablamos de una democracia maquillada, pues no, allá pues realmente es... pues ficticio, ¿no? Eso, los derechos, ¿no? Ya para que no exista el derecho de libre pensar, de culto y tal, pues ya qué dignidad humana pueden aportar, o sea, digo, todo, te digo, vuelve nuevamente a obedecer a una revolución. Las viejas estructuras están cayendo, y con ella el capitalismo, aunque quieren ponerse la vanguardia de lo moderno, y no es cierto, también también va a caer porque ahorita está muy super maquillada la economía, super maquillada el sistema partidista que ellos dicen de política. Ellos hablan de partidos, no de política. Sí, claro. Está super maquillado, o sea, la gente no cree. Y mientras la gente siga aceptando que necesita un gobierno encima de ellos, esto va a seguir igual. Cuando la gente diga, el gobierno está para servirnos, para administrar nuestros recursos, y no ellos administrarnos a nosotros. Como sucede en muy pocos países nórdicos, sí, europeos. Exactamente, simplemente en Suecia, fíjate la diferencia, en Suecia son 6 horas de trabajo laboral, y aumentaron el sueldo mínimo. Y aquí hay un anuncio de una campaña... Y producen más que nosotros, siendo un país más pequeño que nosotros. O sea, y con otras condiciones climáticas mucho, muy adversas. Pero, pues, es un pueblo que tiene una dignidad y que la practica. Nuestro pueblo todavía no se cree la dignidad que tiene y... Todavía tenemos muchos fantasmas emocionales, psicológicos... Y Octavio Paz lo decía. Octavio Paz, en una analogía antropológica, decía que algo así como... El alma del mexicano es de esclavos, porque por un lado, antes de que existiera México, antes de la conquista, lo del Imperio Azteca, pues tenía súper asediado y súper maltratado a todos los pueblos, como el Zapoteca, como el Mixteco, como todos eran sus, ¿cómo se llama?, sus súbditos, y los tenía súper maltratados. Entonces, generaciones con generaciones, hijos que iban haciendo de hijos e hijos e hijos, o sea, estas generaciones, pues celularmente, esta memoria en la genética se les graba. Y son gente que tenía muy poco valor para su propia persona. Entonces, por otro lado, viene la conquista y importan de Europa lo peorcito de seres humanos que vienen y se... Como en Estados Unidos, que hicieron lo mismo, con los ingleses expresidiarios, etc. Sí, bueno, pero estos trataron de exterminar a todas las etnias. Sí. Eso fue, y quedaron como reservas, fíjate, como si fuera zoológico, la reserva. Exacto. De estos. O sea, esos fueron más cabrones, sí. O sea, más malditos. Entonces, que estos se cruzan con estos porque antiguamente y hasta la fecha, donde está mi genética es mi país, así lo manejaban las coronas, porque son mi descendencia, es mi sangre. Entonces, traen a estos que son lo peor de acá, con lo que ya estaba bien maltratado acá, el resultado es el mexicano. Y no lo digo yo, lo mencionaba Octavio Paz en alguno de sus libros, en esta analogía antropológica. O sea, genéticamente, ¿cómo está constituido de esta forma el mexicano moderno? ¿De dónde viene? ¿De qué cruza? ¿Y de qué situaciones sociales en el pasado? Entonces son bastante dramáticas. Sí, es muy importante conocer tu historia, claro, para saber por y qué. Y te la quieren esconder. Sí, te dan en los libros de la SEP y en los libros de gobierno, pues te pueden decir la historia que ellos quieren, ¿no? Nos vamos a ir con una pregunta para el próximo programa, que ahí se las dejamos de tarea. El próximo sábado a las 8:30 de la noche nos estarán escuchando por 90.5, a menos de que otra cosa suceda. Que algún viento solar destruya nuestra magnetosfera y nos lleve pifas a todos. Pero muchos dirán, para controlar a las masas, para controlar a la gente, si no existiera la religión, todos estaríamos, pues, en un caos. Bueno, el mundo es un caos. La pregunta aquí es, para la próxima semana, ¿para qué sirven las religiones actualmente? No sé si te quieres despedir con algo. Pues nada, el programa dura poco, realmente el tema es bastante amplio, bastante profundo y después seguimos platicando de lo mismo. Gracias y pues que pasen buenas noches y si toman, cuídense, no manejen. Aquí Carlitos estuvo muy callado el día de hoy, no sé si quieres terminar con algo después de checar ahí el celular. Pues no, que gracias a todos los que han prestado un minuto de atención a este fragmento de programa y les deseamos la mejor de las noches, un buen sábado, que se la pasen genial. Tengan cuidado con los transeúntes y con los y que con no... los tránsitos. Sí, eso, transeúntes igual a tránsitos y que se la pasen padre. Gracias. Joder, el Sampaio Clima. Ah, no, ¿verdad? Entonces, como diría un amigo por ahí, los queremos, los amo. Nos vemos la próxima semana, te quedas con la mejor música. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y tomas, no manejes. Hasta la próxima. Shut the